Los motivos de los despidos es un ajuste que el diario hace todos los años. Hay un momento del año en el cual despide trabajadores, o si no, hace renunciar trabajadores, que es la forma en la que ellos buscan de que vayan pasando camada de trabajadores y poder seguir precarizando el trabajo. Es un diario que históricamente se ha caracterizado por las malas condiciones de trabajo, estar fuera de convenio, tener trabajo en negro, tener una violencia laboral constante, y prácticamente estar fuera de todo lo que es cualquier tipo de derecho laboral. No hay razones del despido. A mí lo que me dijeron era que iba a haber una reducción del diario, y en realidad las razones de fondo es que los trabajadores que este año están despidiendo particularmente, porque digamos los despedidos hasta ahora somos 7 y dijeron que iba a haber más, es que nosotros estábamos afiliándonos al sindicato para pelear por los derechos laborales que nos corresponden, digamos. Fuimos despedidos 5 trabajadores el viernes y 2 más ayer. Según la empresa va a reducir el que 15 personas, o sea, faltarían en teoría algunos despidos más, y casualmente se da en un momento en el cual estábamos ejerciendo un derecho que nos corresponde, que es poder afiliarnos a un sindicato y reclamar derechos laborales. ¿Sabes qué, David? Nos parece interesante pensar también cuáles son las lógicas. Vos mencionabas, ¿no? Históricamente, desde los 90, el diario Hoy se caracteriza por tener una lógica, a pesar de haber nacido de un sindicato, una lógica muy antigremial en términos de la agremiación periodística y de condiciones de trabajo complicadas. ¿Puedes contarle a la audiencia cómo son las condiciones de trabajo normales, no ya de los despedidos, obviamente, sino de a quienes trabajan ahí al mando de la inefable Nené? Nosotros tenemos en general ya un régimen laboral un solo franco, trabajamos 8 horas, o sea, por convenio nosotros nos corresponde un régimen de 36 horas semanales, claramente trabajamos más que eso. A nosotros no nos pagan horas extras ni feriados, no se nos reconocen los derechos en tanto antigüedad, las vacaciones correspondientes. Los trabajadores que están en negro, en su momento, en el año 2009, se pasó a toda la planta de trabajadores a monotributistas. Yo en ese momento todavía no estaba en el diario, pasar a estar los 50 personas que trabajan en el diario en negro, como monotributista que esconde la relación de dependencia, le resultaba mucho más fácil despedir de esa forma. Y después sometidos a una violencia constante por parte de la dueña del diario y alguno de los jefes de trato laboral directamente. A Nené, Miriam Chávez de Balcedo, es la directora del diario, la dueña, y tiene a sus hijos también trabajando en el diario. Sabemos que tiene una relación directa con estas cuestiones de los despidos y el maltrato a los trabajadores. Claro, a veces el maltrato lo ejerce directamente ella, y si no a través de alguno de los jefes. Tuvimos una agresión a uno de los trabajadores hace 15 días, uno de los jefes del diario, Juan Pablo Ferrari, le pegó un cabezazo a uno de los fotógrafos y sigue trabajando ahí, digamos, como si nada. En el diario se han permitido cualquier tipo de hecho de violencia laboral. Los trabajadores en este momento dijimos que en algún momento hay que ponerle basta a esto. Y nos estamos apoyando en el Sindicato de Prensa Bonaerense, en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y en la solidaridad de todos los trabajadores de prensa de acá de la ciudad, que sabe que pasa en el diario Hoy. Ha pasado muchísima gente por este diario por la mecánica esta de despido constante y renovación de gente. Ha pasado mucha gente por acá y todos saben cómo se trabaja acá. Es algo muy, muy conocido que en el diario Hoy se trabaja de esta forma. Y nosotros queremos ponerle fin, además es un derecho poder trabajar en condiciones laborales dignas. No estamos pidiendo nada del otro mundo, digamos. Hola David, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. David, ustedes, efectivamente, esta es la situación que están atravesando los trabajadores de la redacción del diario Hoy. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de prensa en general de la Ciudad de La Plata? En general en la Ciudad de La Plata hay un nivel de precarización bastante grande, mucho trabajo en negro, la mayor parte de los periodistas de la ciudad arrancan trabajando con sueldos muy bajos, en general siempre fuera de convenio, después, digamos, o sea, el diario Hoy lo que ha hecho también, o sea, en el diario en La Plata tenés dos diarios, el diario El Día y el diario Hoy. O sea, el diario Hoy no es un medio menor en la ciudad, sino el más importante. Al tener un régimen de precarización laboral instalado desde hace mucho tiempo, ha tirado las condiciones laborales para abajo en todos los medios más chicos de la región, que digamos han parado en que hasta los medios grandes precarizan las condiciones de trabajo ya directamente en el resto de los medios, los portales web, que hay muchos en la ciudad, el Grupo Cielo, que es el otro grupo grande de la ciudad que también tiene una mecánica precarizadora, donde se trabaja así en negro, fuera de convenio, que no se ejercen los derechos básicos de cualquier que tiene cualquier trabajador. En La Plata eso estaba muy extendido. De hecho, la mayoría de los periodistas tienen que tener más de un trabajo para poder sobrevivir. Eso ya te indica que no se están cumpliendo las condiciones laborales, ni salariales, ni de ningún otro tipo. Esto ya está instalado desde hace mucho tiempo y tiene que ver con muchas cosas, con el avance de las empresas, con la poca resistencia que se ha ofrecido acá a nivel sindical también. Y estamos un poco de a poco recuperando derechos laborales y empezando a generar una unidad entre los trabajadores de prensa que es indispensable para poder ponerle un freno a la precarización laboral. Y en esto el diario Hoy es uno de los lugares que ha sido insignia en esta cuestión de la precarización del trabajo. Estamos en comunicación con David Barresi, trabajador despedido del diario Hoy en La Plata. David, contale a la audiencia, tanto de FM La Tribu como de Radionauta FM allá en la ciudad de La Plata, ¿cuáles van a ser las medidas que van a estar llevando adelante para tratar de revertir estos despidos? En principio, hoy convocamos una movilización a las 12 del mediodía, a las puertas de la redacción. Vamos a estar haciendo las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que reclamamos es que intervenga el Ministerio de Trabajo. Y en principio son estas las medidas que tenemos, que hemos resuelto, y la movilización resolveremos cómo seguimos.